o incluso nuevamente estar en la calle rodeado de tanta alegría de seguir peleando, de seguir teniendo la coherencia, de seguir manteniendo esa fuerza que nos permite estar con dignidad reclamando lo que nos corresponde. Creo que este camino, que no lo estamos recorriendo solos, que lo estamos haciendo junto con otros trabajadores, que vamos articulando y construyendo el camino hacia revertir estas políticas del gobierno nacional, pero que hace muy poco tiempo este gobierno también en un pacto para que le den lo que la provincia corresponde, cerró para que no haya más gasto público, para que se reduzca el gasto público, y esto todos lo sabemos. Todos absolutamente sabemos lo que significa. La reducción del gasto público significa menos plata para los comedores, menos plata para los insumos, menos caldo en los lugares cuando donde corresponde, menos plata para que los chicos puedan asistir a las escuelas, menos plata para los hospitales, menos plata para que funcione la justicia, menos plata para que la garantía del pueblo sea real y no se tenga que andar suplicando por un derecho que corresponde. Eso firma el gobernador Alberto Bertigrey junto con otros mandatarios. Firma un pacto de reducción del gasto público para que Nación le dé a las provincias lo que por derecho les corresponde. Hace minutos nada más pasamos por la legislatura, pasamos por los representantes del pueblo, pasamos por ese lugar que se lleva mucha plata de la provincia, mucha plata del aporte que hacemos los rionegrinos. Y hay un silencio sepulcral, hay un silencio terrible de quienes son oficialistas, pero también de aquellos que quieren demostrar ser oposición y mostrar una alternativa distinta. Hay un silencio cómplice de lo que nos está pasando a los trabajadores, por eso les pedimos a los legisladores, a los diputados, a los senadores, que planteen el debate, que den la discusión de cómo se distribuye la riqueza del país, de cómo peleamos por los recursos patagónicos. ¿Por qué? ¿Por qué el impuesto al grano se negocia de una manera coparticipable, se extorsiona a las provincias, y el recurso patagónico, la electricidad, el gas, el petróleo, que forma parte del desarrollo de nuestra provincia, se la llevan, y después tenemos que andar endormigando por una coparticipación para que nuestra Patagonia, para que nuestro pueblo pueda funcionar? Díganle a la ministra que estos son los perros de Bielma, no tiene nada que ver con la cuestión del sindicato. Que esta es la realidad, que todos esperamos que nuestros funcionarios, que nuestros representantes se pongan al frente de nuestro reclamo y defiendan los intereses de nuestra provincia, de nuestro pueblo. Hoy estamos ratificando. Y seguramente, si ya no lo hicieron, en el Congreso de Cetera que todavía se está desarrollando, vamos a lanzar un plan de lucha nacional que empezará con Pablo de Cetera, pero que terminará con la marcha federal el 2 de septiembre, con las dos centrales de la CTA, y seguramente va a haber muchas más organizaciones que le van a estar sumando. Le vamos a hacer cambiar el rumbo de la política económica y financiera a Mauricio Macri y a todos los gobernadores provinciales. Vamos a reunirnos con quien sea. Vamos a sumar el conjunto de los trabajadores. El sábado estuvimos con un grupo importante de compañeros y compañeras. No solamente de empleados estatales, no solamente representantes de sindicatos, que tenemos una relación de dependencia con el Estado. también estuvieron otros compañeros de otras organizaciones y otras centrales que también están muy preocupados por lo que nos está pasando, que también saben que la reducción del presupuesto y del gasto público tiene que ver con la paralización de la obra pública, tiene que ver con que los compañeros de La Boca están sin trabajo, tiene que ver con que los compañeros de comercio hoy se encuentran muchas veces despedidos de sus puestos de trabajo, tiene que ver con que la pequeña y mediana empresa está cerrando, tiene que ver con que esa recesión económica empieza a significar la pérdida de fuente de trabajo, porque el compañero que vive de la changa, que sabe que tiene que llevar la moneda para darle de comer a su familia, hoy ya no la empieza a tener. Esta realidad nos indica que tenemos que sumar a todos los compañeros y compañeras en la lucha. Esto nos indica que más allá de las centrales y del lugar que estemos y nos estamos representados, la unidad está acá, la unidad está en la calle y en la lucha, compañeros, y en esa línea vamos a seguir.